Soy el doctor, yo comí tu crico. Ginecólogo, pupultólogo y todo lo que termine en ólogo. Y te doy ideólogo por ese monólogo. Monólogo. Mami, por ahí atrás. Pasa detrás del biombo y dice: quítate la camisa y también el brasier. Ponte de frente, que de frente, que te quiero ver. Porque quiero chequear a ver si.